Bueno, continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, antes de pasar a la columna, hacer algunos breves comentarios sobre lo que está sucediendo con algunos delitos de lesa humanidad, los delitos cometidos en la dictadura, en el marco del Plan Cóndor. Acá en Uruguay, Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para liberar a los presos de la dictadura, básicamente, o sea... Puede tocar de costado a algún otro más, pero el objetivo es liberar a los presos de la dictadura que tengan más de 65 años. Y hoy es una edad joven. Sí, sí. ¿No? Es joven todavía. No sé si joven, pero no es anciano. Bueno, Mujica cuestionó la prisión domiciliaria de adultos mayores. Dice, a los 65 años, ¿un hombre es un anciano? El expresidente Mujica... opinó sobre el proyecto de Cabildo Abierto que pretende aprobar en el Parlamento. Dijo que salvo para que, o sea, el proyecto es para los mayores de 65 años, excepto para algunos delitos particulares. Recordó que durante su mandato intentó impulsar un proyecto similar y sobre esto puntualizó: en soledad, en este país, hace muchos años dije que no era partidario de que los ancianos permanecieran en la cárcel. Pero la ancianidad para mí no son los 65 años. Mujica lo dijo en su momento, esto cuando se mueran los viejitos se resuelve todo, no sé qué, que de alguna forma un disparate va en contra de lo que es los reclamos de memoria, verdad y justicia. No, yo no quiero entreverar, ¿no? Pero cortita nomás, pero ¿qué relación con la ley de seguridad social, ¿no? A los 65 años ya sos un anciano, tenés que irte para tu casita. Y resulta que para lo otro... Tenés que seguir trabajando. Claro, exacto. O sea, es como muy loco la lógica. Sí. No bueno, sé. Mujica dijo que una persona es anciana de los 75 años para arriba. Y justamente hacía referencia a eso. No me jodas, si ahora van a subir las jubilaciones, el tipo va a tener que trabajar por lo menos hasta 65 años y todo lo demás. A los 65 años, ¿un hombre es un anciano? No. Opino que en referencia a la propuesta de la conciliación... La propuesta de la coalición en la Comisión de Expertos de Seguridad Social para aumentar la edad jubilatoria. Pero él está de acuerdo con el aumento de la edad jubilatoria, aparentemente, ¿no? Mujica, por sí, lo que claro. Dice, porque dice claro. Que Mujica igual no es una referencia de coherencia particularmente. Entonces, como te digo una cosa, te digo la otra. Sí. Bueno, la calle Pou dijo que a priori tiene una visión positiva sobre el proyecto de ley de prisión domiciliaria. Dice, estamos estudiando este proyecto. Eso dijo el miércoles pasado la calle. Y después aclara acá en un artículo de la diaria, dice, la propuesta es para los privados de libertad que no hubieran cometido delitos de violación, homicidio agravado o delitos de lesa humanidad. Ah, está, entonces quedan todos adentro. Figura que se habilita para hechos posteriores a 2006, cuando se incorporó al orden jurídico. Los delitos de lesa humanidad hasta el año 2006 no existían en el orden jurídico uruguayo, por lo tanto... Todos los delitos de la dictadura no son delitos de lesa humanidad. Bien acomodadito. Esto determina que más de 25 represores de la última dictadura, hoy presos en la cárcel, aparte de una cárcel exclusiva, ¿no? De Domingo Arena, puedan pasar a cumplir su pena en sus domicilios. Y el presidente dijo que el articulado está a estudio, quizás tengamos alguna duda con respecto a la edad por generar un régimen especial. Comentó y dijo que eventualmente un cambio a proponer sería pasar a la edad de 70 años. Es la primera aproximación a una visión a priori positiva sobre el tema. Señaló, insistió, en no generar un régimen especial. Está todo armado para que esta gente... Bueno, y esto en un contexto en realidad donde están aumentando la cantidad de procesados por delitos de lesa humanidad. Claro, justamente, como compartíamos en el programa anterior, han aumentado muchísimo desde que se creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. Entonces, por un lado... Antes teníamos un problema que la justicia no hacía justicia. Y el Ejecutivo no investigaba, ¿no? Y ahora tenemos que la justicia, el Ejecutivo, la parte del Ejecutivo no, la Fiscalía está investigando, no el Ejecutivo, sino la Fiscalía General de la Nación está investigando. Antes ni el Ejecutivo ni la Fiscalía investigaban. Ahora la Fiscalía está investigando, la justicia está haciendo justicia, quizás no en todos los casos, Entonces, como la justicia empezó a hacer justicia, el Ejecutivo no solo no investiga como pasó históricamente, sino que además ahora quieren proponerle una ley al Parlamento para que la justicia se haga trizas en el aire. Justo Cabildo Abierto presentando. Sí, obviamente. Bueno, partido militar. No es un partido militar, ¿no? No hay ningún interés de por medio. ¿Cómo va a ser un partido militar? El Ministerio de Defensa también en estos días declaró reservadas. Por 15 años. Las actas de procesamiento de Menéndez. En las que en esas actas está incluido todo lo del Plan Conserva, que fue una matufia que hizo el que era ministro de Agricultura y Pesca, era en ese momento, ¿no? De apellido Matos, igual que el actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y tío del actual ministro de Ganadería. Ah, o sea que no solo tienen el mismo apellido. Agricultura y Pesca, la sangre que les corre es la misma. Claro, fue ministro de la dictadura en el periodo de Goyo Álvarez. Goyo Álvarez estaba metido el tío del ministro actual, y algunos empresarios hicieron un plan para producir corned beef, que fue una estafa de 15 millones de dólares al Estado uruguayo, básicamente. Y bueno, acá los delitos económicos de la dictadura todavía es un capítulo en el que no se ha abonado. Estamos todavía cuestionando lo de lesa humanidad, sí. Imagínate lo económico. Pero en Argentina, que en esto la verdad que siempre han ido un paso adelantados, condenaron a dos exdirectivos de Ford por delitos de lesa humanidad. Desde dos exdirectivos de la filial argentina de la automotriz Ford fueron condenados a penas de entre 10 y 12 años de cárcel por su colaboración con el secuestro y aplicación de torturas de 24 trabajadores de la planta que la firma posee en la localidad bonaerense de General Pacheco en la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. La decisión del tribunal representa un nuevo hito en el proceso de justicia en la Argentina y marca un avance en la sanción de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad con impacto internacional. Esta es una información de FM La Tribu de Buenos Aires que nos hicieron llegar a través de Concosur, nos mandó Carlitos Casares de Concosur, y ahora tenemos unos pequeños audios para escuchar a Victoria Basualdo, coordinadora de la Unidad Especial de Investigación sobre Delitos de Lesa Humanidad cometidos con motivación económica en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación e investigadora del CONICET, que bueno, explica un poquitito más. Vamos a compartir estos audios en breve y enseguida nos vamos para la columna de Maxi. Yo creo que es una noticia excepcional la confirmación por parte del Tribunal de Casación, la Sala 2 en particular. Es un hecho muy relevante para nuestro país y a nivel regional e internacional también, porque, como decía, se trata de tratar de pensar en cuáles son los entramados de responsabilidad respecto de las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, y el entramado que tiene a las responsabilidades económicas es muy difícil de abordar, porque se trata de sujetos sociales, de personas, pero además de corporaciones que tienen una enorme importancia hasta la actualidad. Vos estás hablando nada menos que Ford Motor Argentina, una subsidiaria de Ford a nivel internacional, es una de las grandes multinacionales, es una empresa que nombró a una etapa, a un sistema productivo, el capitalismo como el fordismo, y que es un emblema. Entonces, estar hablando de responsabilidades con este tipo de empresas, realmente se enfrenta a muchísimos obstáculos y dificultades, ¿no? Tanto en términos de prueba, fue una construcción muy compleja la que se necesitó, porque el tipo de evidencia no es la misma cuando se trata del accionar militar, que por supuesto es más explícito, más visible y que tiene una correlación directa en el proceso represivo, sino que son otras las pruebas que tenés que usar para tratar de reconstruir cuál es la responsabilidad de estos sectores. Lo que mostró el juicio de Ford es que estas investigaciones son posibles, trabajando con una cantidad enorme de fuentes, incluso desde planos de la fábrica y la reconstrucción de la dinámica dentro de ella y las jerarquías, hasta documentos de inteligencia, documentos militares, documentos empresariales y sindicales, testimonios, testimoniaron las víctimas y sus familias documentando el impacto represivo sobre la comunidad. Así que es mucho lo que se revalida con esta decisión de casación de confirmar la sentencia. La confirmación es un hecho excepcional. Yo lo esperaba como uno espera justicia. Digo, creo que es absolutamente justificado y el fallo además es muy detallado y muy explícito. Hay un cuidado muy grande en cada uno de los votos respecto de la fundamentación empírica y de la interpretación de esos datos además. O sea, acá hay una cantidad de trabajo acumulado que tiene que ver con la lucha de las víctimas de 4 décadas, con los testimonios y las acreditaciones, con una cantidad de prueba documental impresionante, con una cantidad de material incluido en esa causa que realmente justifica cada una de las cuestiones.